FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para todos, ¿cómo les va? 13 minutos pasaron de las 9 de la mañana, comenzamos recorte informativo. Ya me acompaña a mi izquierda, esta vez cambiamos de posición, Cintia Medina. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo, buen día para todos los oyentes. Hoy con ganas de contar algo que vimos ayer, pero que se percibe también en las calles y que a través de lo que sucede todos los días a uno lo golpea. Porque la palabra es esa, el sentimiento de angustia, de impotencia también, y de que, ¿cómo se puede hacer esto para cambiarlo? La pregunta, las incertidumbres. Sí, sobre todo entendiendo de dónde veníamos cuando vimos lo que fue como una caravana, ¿no? De jóvenes, de adolescentes con carros que volvían de cartonear en Capital Federal, ¿no? Terminó la sesión ordinaria del día de ayer, que comentamos un poco ayer por la mañana, cerca de las 11 de la noche. Personas que se juntan cada dos miércoles a hablar sobre parte de lo que le incumbe a la vida de los morenenses. A veces discuten y a veces no. A veces hay muchos proyectos que son importantes y a veces, bueno, hay proyectos que resultan menos importantes, pero que inciden directamente en la vida de los habitantes. Manos siempre se levantan. Desde un lugar que supuestamente debe ser para el trabajo del pueblo, se discutían diferentes cosas. En ningún momento apareció temas como de la pobreza, o sí se conmemoraron días, por ejemplo, el trata de las personas, contra la trata de las personas. Hubo otros homenajes. Sí, en el día de ayer también se era una nueva conmemoración del voto femenino que se logró en 1947 por Eva Perón también. Ninguna charla sobre la gente que todos los días tiene que ir a Capital Federal o a algunas partes de Moreno con sus carros, sus hijos, a juntar basura. Eso que deja el sistema, eso que tira, lo que sobra, bueno, van a juntar eso para poder sobrevivir todos los días. Claro, era una verdadera postal, ¿no? Nos pareció incluso una falta de respeto sacarles una foto, ¿no? Porque eran 10 carros algo que se ve aproximadamente. Creo que hace mucho tiempo que, por lo menos yo y creo que vos tampoco, veíamos tanta cantidad de personas. Y entendiendo que es solo una dirección, no es Moreno Norte simplemente. Imaginémonos los que se dirigen a otros lugares, que llegan también a las 11 de la noche de Capital, que bajan del tren, ¿no? Eran las 11 de la noche, como decía vos, Rodrigo. Casi las 12. Ya. Recién los cartoneros vuelven de Capital Federal. El padre, lo que se veía generalmente era un padre con su hijo acompañándolo. Cuando hablamos de pobreza estructural, eso es la pobreza estructural. Y a mí me da una sensación de esclavitud. Gente tirando carros de forma como si fueran caballos, como si fueran animales de carga, volviendo a sus hogares tratando de llevar un plato de comida, algo para poder sobrevivir. Realmente es muy doloroso. No sé, a veces cuesta ponerle palabras. El otro día cuando hablaba también de Rodolfo Walsh, ¿cómo le puede llegar al otro lado al oyente? Esto cada vez va en aumento, nosotros lo decimos. En las calles cada vez hay más cartoneros. No es que antes no había, es que con la desocupación, el desempleo, la falta de oportunidades, esto va aumentando. Y no es porque queramos ser sensacionalistas, porque estemos a favor de uno o de otro, es ver la realidad, es ver lo que está pasando. Sí. Y que desde un lugar que pertenece al pueblo, como es el Consejo Deliberante, no se charla. Pero en ninguna de las sesiones que fuimos se habla de formas, fuera del asistencialismo, fuera de la solución inmediata, para revertir esta situación. No, qué lejos estamos y qué lejos está el poder, ¿no?, político, de discutir seriamente y con verdaderas palabras, no con chicanas ni distintos agravios, sino realmente lo que está ocurriendo, lo que le pasa a estas personas, que son seres humanos, ¿no? ¿Entenderá alguna de estas personas qué es lo que se discute en un consejo deliberante? ¿Les llegará a ellos? ¿Les llegarán las políticas que luego se fijan por ordenanza y que aprueba el consejo deliberante, ¿no? Todo esto está tan lejos de lo que le pasa a ellos. ¿En qué momento se discute, en todo caso, su realidad? Bueno, entendemos que por las discusiones que hoy se manejan a nivel nacional, provincial y municipal, bueno, a ellos no les llega nada de lo que se discute. No les llega ni el trabajo de las cooperativas, no les llega ni la asistencia a través de planes familiares, menos un trabajo remunerado, en blanco, ninguna seguridad social. Bueno, alejados de todo esto, ¿no? Sí, hay programas y hay planes que se trabajan en el Consejo Deliberante y que muchas veces se aprueban, que deberían estar destinados a desarrollo social. Dinero que, según lo que informaban ayer, no se sabe en qué se utilizó y cómo. O sea, se aprueba un plan, 12.600 millones de pesos. 12.600 pesos, perdón. Pero después no hay conocimiento en qué se utilizó ese dinero. Dinero que estaba destinado a desarrollo social, así como 11 millones de pesos, 37.352 pesos, destinados a diferentes obras que deberían ayudar a la gente a paliar. Mejorar su calidad de vida, ¿no? Sí, mejorar, pero no es la solución de mejorar, sí. Entendiendo lo que permite, ¿no?, un buen asfalto. ¿Qué permite? Que no se inunde el barrio. Permite que pueda ingresar una ambulancia, que pueda un patrullero recorrer la zona por la seguridad también. No es que solamente es la vista de un asfalto y obras públicas que pero se hacen, ¿no? Por ejemplo, el asfalto, pero la plata destinada a desarrollo social que debería estar directamente utilizada por la gente. Más allá de las obras, ¿no? Pero hay dinero que está para chicos, por ejemplo, para los padres, para aquellos que más necesitan, que tampoco genera una solución. Esa es la realidad, porque la pregunta es, ¿hay intención de solucionar esto de raíz? Bueno, realmente lleva un gran proceso. La pobreza estructural no se construyó hace un par de meses, se construye hace largos años. Hace largos años, y bueno, ¿quién se hace cargo de esto? El otro día, cuando estaba una concejal en el programa de televisión, y decía, yo uno de los proyectos que presenté fue el de los cartoneros por el tren. Recuerdo bien. La concejala Amalia Mieva. En el año 2001 presenté uno de los proyectos, que fue uno de los mejores proyectos que presenté, más importantes para ella en ese momento. Bueno, la gente sigue estando, los cartoneros no desaparecieron, se juntan todos los días a la una y media de la tarde y se van a Capital Federal, vuelven a las 11 tirando como caballos lo que llevan, lo que traen de Capital hasta sus casas para luego venderlo y conseguir algo. Estaría bueno que se trate en algún lugar cómo se puede ayudar a esta gente, cómo se puede generar alguna forma para que no sigan. Por ejemplo, en Córdoba contaba que la gente se formó en una cooperativa, entonces tenían motocicletas, ya no tenían que andar con los carros tirando. No, o espacios para el reciclaje de lo que también recolectan. Aquí en Moreno no hay ninguno. Aquí lo manejan empresarios, que son los que intercambian el cartón por 50 centavos, un peso, que es lo que pueden sacar, ¿no?, por kilo de cartón. Un sistema que, evidentemente, todos sabemos, oprime, no te deja salir y te deja solamente el residuo, aquello que lo podés agarrar para luego tratar de sobrevivir. Eso es lo que pasa con los cartoneros. Así comenzamos Recorte Informativo. Tenemos más datos para aportar luego, datos que también son de una realidad concreta, no de un monopolio que informa, sino de científicos, expertos, que hablan de verdaderos datos acerca de la pobreza, de la indigencia, de la exclusión. De hoy, Eduardo Pierce a la mañana también comentaba un dato importante que también reflejó una realidad. En lo que va del año, 100.000 adolescentes, 100.000 mujeres adolescentes dieron a luz. Otro dato, ¿no?, que habla de la educación sexual que no hay, la falta de información que sigue grave, muy grave, que no llega a los barrios y que genera estas consecuencias, ¿no? Desde acá, informando, comunicando aquello que está todos los días en Moreno, en el país también, y que no se cuenta, nuestra obligación de así hacerlo y de contarle a usted también qué es lo que pasa en el Consejo Deliberante, un lugar que debería ser de todos y que podría participar todos. Usted, si está del otro lado y quiere ver lo que es una sesión ordinaria, bueno, acérquese cada dos miércoles y allí va a estar, va a ver cómo trabajan aquellos que nosotros votamos para que nos representen y busquen algunas soluciones, por lo menos a los problemas que tiene Moreno. 23 minutos pasaron de las 9 de la mañana, comenzamos Recorte Informativo. Buen día para todos. Se ha perdido la oveja negra, la oveja negra. Se me ha ido para las piedras, para las piedras. A ese pasto que queda arriba de la montaña, cerca del sol, o estará buscando otra oveja de su color. Se ha perdido una oveja. Es la misma oveja oscura que de noche no se ve bajo los rayos de la luna. Es la misma que se atora en los barrancos. Es la misma que anteayer maldijo al cura. Ahora es la maldición de mi rebaño. Ahora es la incertidumbre de mis hijos. Ahora es cuando hay de triste en estos años, porque el padre por su boca la maldijo. Se ha perdido una oveja. La mañana vendrá temprano, vendrá temprano. Estaré para echarle mano, echarle mano. Romperé con su mal ejemplo para el rebaño que mata a Dios, porque el pasto de mis ovejas lo siembro yo. Se ha perdido una oveja. Porque el pasto de mis ovejas lo siembro yo, se ha perdido una oveja. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. cada cual representa un destino distinto. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. En la jornada de ayer lo anticipábamos aquí en Recorte Informativo. Se realizaba el paro provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado en reclamo de un aumento salarial para lo que restan de estos meses y también para que se tenga en cuenta en el presupuesto provincial el año 2010, un año que no será favorable para nadie. Por eso el reclamo por el aumento salarial, pero a la vez se estaba realizando en el día de ayer un paro nacional de SICOP. Uno de los gremios era SICOP junto con el FESPROSA, que es el gremio que agrupa a los profesionales de la salud, a los trabajadores profesionales. El paro nacional se daba en los 200 hospitales y en más de 500 centros de salud y que tuvo un acatamiento de casi el 95%. Y el reclamo fue fuerte, sobre todo la consigna principal, que era el recorte en la salud en el presupuesto para el año que viene. Desde Recorte Informativo tuvimos la posibilidad de hablar con Hugo Mor, que es presidente del gremio SICOP de la provincia de Buenos Aires, y explicó, bueno, la situación, el reclamo que hay hacia el gobierno. ¿Te parece, Rodrigo? Escuchamos directamente la palabra de Hugo Mor para poder interpretar y ver cuál era el reclamo, si bien nosotros ya lo conocemos, lo venimos trabajando desde el Hospital Mariano Luciano de la Vega en este caso, pero la situación sanitaria en todo el país se complica todos los días más y las soluciones no aparecen. La medida de fuerza, que no es solamente nuestra, sino en conjunto con la Asociación de Trabajadores del Estado, es el reclamo que el gobierno cumpla con los acuerdos paritarios que firmó tanto a fines del año pasado como a principios de este año, sobre todo en el rubro que tiene que ver con la incorporación de personal con contratos precarios a la planta permanente. En el caso de los profesionales, se había comprometido a pasar 80 becarios por mes a la planta, con lo cual tendríamos que tener 720 profesionales incorporados que gozaron de los mismos derechos que los trabajadores que estamos en planta. Solamente han pasado 100 y en una mora de 600, lo cual es inadmisible. Recuerdo que cuando el ministro Sim, aquí en la provincia de Buenos Aires, asumió el cargo, había dicho que en un año se iban a pasar a planta permanente a todos los trabajadores. Esto no ocurrió. ¿Por qué la demora? ¿Dónde está en los trámites que se demoran para que no pasen a planta permanente todos los trabajadores? En realidad nosotros no sabemos dónde está la demora, lo que sabemos que es un compromiso y que esto debería haber estado presupuestado, porque fue un compromiso del año pasado, así que no tenemos una explicación lógica para esta demora. Y por otra parte nosotros reclamamos también la apertura de la discusión salarial en paritarias, visto que nosotros lo que estamos reclamando acá y en todo el país es que el profesional ingresante de 36 horas con función de planta equipare su salario al costo de la canasta familiar, y eso había motivado un pedido del 33%, salimos de la paritaria con un 11%, bueno, faltaría discutir el resto, y el gobierno no ha convocado, el gobierno de la provincia, a la discusión salarial en paritaria, aduciendo que no tiene dinero. Nosotros sabemos que la situación de las finanzas provinciales no es fácil, pero acá también, condonando la deuda tiene el gobierno de la provincia con el gobierno nacional, entrarían 5 mil millones de pesos, nada más que por eso. Pero lo que nosotros planteamos es que en realidad ya la provincia se le saca ingente suma de dinero en la coparticipación y que esto de alguna manera debe ser compensado por el gobierno nacional. Bueno, ¿qué ocurre a nivel nacional entendiendo el presupuesto nacional que aprobará el Congreso, seguramente sin reformas, en las próximas semanas? Entendiendo el año 2010 como un año crítico en cuanto a el dinero que contará el gobierno nacional para ejecutar las políticas necesarias. Eduardo, el área, sí. Perdóname, Rodrigo. Eduardo Lucita, economista que participo aquí en una columna todos los martes, decía, el 2009 será complicado, pero el 2010 hay que saber trabajarlo bien Porque, bueno, es lo que queda de la crisis y la inversión que hizo el Estado también implica, directamente va a afectar a la población, porque es cómo salimos de esto para la reactivación de la economía si así es planificado en ámbitos económicos. ¿Qué prevé el Ministerio de Economía para el año 2010 en el presupuesto en el área de salud, a nivel nacional, ¿no? El área de salud tendrá un presupuesto 6,7% inferior al de este año, de 5.600 millones baja a 5.226 millones. El Ministerio del Área, que conduce Juan Mazur, sufrirá un mayor, menos ingreso de los 4.965 millones que recibió este año, bajará a 4.434 millones, un 10% menos para el próximo año que el de este año. Entendiendo las epidemias de la gripe A y del dengue ahora también, porque hay que trabajar para la prevención y el comienzo del verano. Muy bien, escuchamos rápidamente el segundo audio de Hugo Mor, integrante de SICOP en la provincia de Buenos Aires, y de ahí directo al panorama. Creo que el problema central en la provincia de Buenos Aires es el de recursos humanos, pero obviamente también tenemos hospitales que necesitan ser reparados, que se necesitan ser, en muchos casos, rediseñados, y necesitamos reequipamiento. Todavía no ha entrado a la discusión un proyecto de presupuesto, que veremos cuál es. Tenemos la mala señal del presupuesto que envió el Ejecutivo Nacional al Parlamento, en el cual hay un descenso nominal del presupuesto de salud nacional, que pasa de 6.100 millones en el 2009 a 5.500 por una reducción porcentual del 7% y real del 20% si introducimos la inflación en el cálculo. Esto no es un buen horizonte. Nosotros le estamos pidiendo a nivel nacional a los legisladores, tanto diputados como senadores, que no voten este presupuesto y que le introduzcan las reformas necesarias para que la asignación presupuestaria esté acorde con las necesidades sanitarias de la población, más aún después de la alerta roja que nos dieron las epidemias de dengue y de gripe porcina. Esto no es un dato menor, ¿no?, lo que nos acabas de aportar. Para el año 2010 hay una reducción en materia de presupuesto para salud. A nivel nacional. Sí, sí. ¿Y qué ocurre? Esto no se ha aprobado, pero es el proyecto que mandó el Ejecutivo al Parlamento. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. Manifestaciones en todos los barrios. El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado informó que con la estrategia de formar trincheras de lucha en las colonias, las fuerzas policiales y militares se dispersaron al intentar penetrar en los barrios populares. Además, explicaron que los manifestantes están cerca de sus casas y por lo tanto corren menor riesgo de ser detenidos y de sufrir represiones. La resistencia en los barrios comenzó durante la noche de este martes, a pesar del toque de queda decretado por el gobierno de facto. Nacionales. Controlando las obras sociales. La Superintendencia de Servicios de Salud aumentará los controles sobre los movimientos de los beneficiarios del sistema sanitario sindical y hará solidariamente responsables a los encargados de las obras sociales receptoras de las eventuales irregularidades. De este modo, los traspasos entre obras sociales deberán contar con la firma certificada del afiliado tras detectarse unos 3.000 fraudes en el año. La normativa, que ya fue suscripta por el superintendente Ricardo Bellagio, forma parte de las medidas orientadas a monitorear el funcionamiento de las organizaciones sindicales de salud a partir del escándalo por la venta de medicamentos adulterados.

Bueno, en la semana, en las vías de comunicación, nos dice Diego, siempre nos reta. 466-6559. O 1561-540359. Micrófono abierto @fmmoreno.com.ar para enviar algún mail. El libro ya se va a sortear. Claro. Bueno, en el día de ayer y en los últimos días estuvimos tratando los expedientes que llegaron de preparatoria para este préstamo que va a tomar la Municipalidad de Moreno a 10 años por un total de 10 millones de pesos. Que ayer el concejal ASEF entregaba algunos datos más y en concepto de intereses se van a estar pagando unos 7 millones más a lo largo de los 10 años. Es decir que finalmente en el 2021 vamos a terminar pagando 17 millones de pesos para obras de asfalto y luminarias. Bueno, esto se está trabajando porque lo que se votó ayer era una preparatoria en donde luego tiene que haber pasar por otras secciones como mayores contribuyentes, entendiendo que esto afecta 10 años de gestiones futuras. Futura. Hay un año en donde no se paga, luego se comienza a pagar, comienzan las obras. Ayer nos preguntábamos, bueno, está bien, uno apoya que lleguen obras al distrito. Hay muchas obras que se anunciaron y que todavía no se sabe si se hicieron, y muchas que sabemos que no se hicieron. Por ejemplo, en Cuartel Quinto con el tema de las luminarias. Así es. Dinero que estaba destinado para esa utilización y no se utilizó. ¿Quién lo debe controlar? El municipio de Moreno. ¿Te parece, Rodrigo? Escuchemos la palabra de Aníbal Acef. Una sesión en donde se intentó discutir. Porque en un momento dijeron, bueno, este es el momento de parar las aguas, hay que analizar más el expediente. Siempre hay un concejal, que es Damián Contreras, que es el que cierra las discusiones, ¿no? Una vez que habla Cef, habla algún concejal de la coalición cívica, alguien del oficialismo, Damián Contreras el que cierra la discusión, bueno, votemos. Después de tanto tiempo que en el Consejo Deliberante no se discutía, el día de ayer se comenzó a discutir algo, en este caso estos dos expedientes, cerca de 10 millones que van a llegar al municipio de Moreno, parte para ser utilizado en luminarias y parte para ser utilizado en asfalto. Escuchemos el audio número uno donde habla Aníbal Acef. Encuentro que en agua potable, en pavimento y en luminarias, las sumas son muy importantes. Por ejemplo, quisiéramos saber el convenio de luminarias con el Ministerio de Infraestructura, que este cuerpo votó y que nosotros apoyamos, por 11 millones de pesos, 11 millones 531 mil pesos, en dos etapas que se iba a hacer y firmado en el año 2008, ¿en qué estado se encuentra? Porque si no encontraría que si tenemos semejante cantidad de dinero, más lo percibido y por las tasas municipales para el mantenimiento de la red, encontraríamos que estos 4 millones que pedimos para lo mismo lo podemos implementar en otro tipo de actividad o este convenio no está cumpliendo. Porque además hay otros convenios de luminarias en casos específicos. Luminarias para áreas como Cuartel Quinto por 122 mil pesos, otros por 300 mil pesos, desagües fluviales, otro de luminarias para Cuartel Quinto por 185 mil pesos. Todas obras que estamos a favor de eso, pero que no sabemos qué cumplimiento tiene. Porque una obra de esta magnitud, cuando hablamos de la enorme cantidad de dinero que viene por convenios no reintegrables, son financiamientos que el municipio no deberá nada el día de mañana, y si este convenio el municipio se va a endeudar y va a pagar por intereses una suma aproximada de 7 millones de pesos. Quisiéramos saber la conveniencia del mismo, porque si hoy se están llevando a cabo todos estos convenios, que son 27 en materia de obras, ¿por qué se justificaría en la contratación de este préstamo? Acá hay otro de 377 cuadras, algunas sé que están en ejecución, pero quisiéramos saber en qué estado se encuentra la misma. Otro de 85 cuadras, plan camino, escuelas, también del año 2009 y el otro del 2008. O sea, obras que si bien el asfalto está en el Salle Moreno, nosotros siempre hemos criticado la poca inversión de recursos femeninos en el mantenimiento y en la obra femenina propia que el municipio tiene. Algunos datos como para compartir con ustedes. Ayer desde el bloque, bueno, el bloque se abstuvo, no votó la aprobación de la preparatoria, porque argumentaban que se necesitaba más cantidad de información y saber quién va a ser quién va a controlar y qué pasó con estas obras que vamos a nombrar ahora. Ministerio de Planeamiento Federal, Enoxa Agua Potable, 344 mil pesos, un expediente del año 2008, tenemos uno más. Mejor Vivir Viviendas, 611 mil pesos. Hay uno acá que se nombraba en el audio, el expediente 2764, perdón, 27.641/08, convenio específico luminarias. 11 millones y medio de pesos destinados a luminarias. La pregunta es qué sucedió con esta obra, dónde están los informes, cómo se lleva adelante, dónde fue la colocación, en qué distrito. 11 millones y medio de pesos. Reiteramos, estamos pidiendo ahora un préstamo. Ahora se va a pedir un préstamo por cerca de 10 millones, 5 millones aproximadamente destinado para luminarias y un poco más destinado para asfalto. Otro dato, 5 millones 120 mil pesos, expediente 28.284/08, asistencia financiera no reintegrable, está destinado a obras, infraestructura. Es decir, dinero que ingresa a la municipalidad no tiene que devolver, ¿no? Claro. Tengo algunos aquí más. Reconstrucción de pavimentos por 1 millón de pesos en el año 2007. Otro expediente del año 2006 y 2008. Luminarias por un total de 394 mil pesos. Y otro expediente también del año 2008. 377 cuadras, pavimentos. Algunos de las obras y 27 convenios que leyeron desde la Unión Pro. Que no se sabe bien en qué plazo están. Ejecutaron las obras, están a mitad. Acá tenemos otro de Infraprovincia, Luminarias Cuartel Quinto, 122.855 pesos. Este es el expediente que reclamó Jorge Alagastino y la agrupación Nuevo Moreno cuando se movilizó el día de la marcha de los estudiantes también. ¿Qué pasaba con las luminarias que no llegaban a Cuartel Quinto por un total de 122 mil pesos? Dinero que está en la municipalidad, pero que todavía no se había ejecutado, ¿no? Complejo Nuevo Moreno Antiguo, es el número 27 de la lista que manifestaba el concejal Aníbal Acef, obras nació en municipio, cerca de 5 millones y medio. Complejo Nuevo Moreno Antiguo, las refacciones que se están haciendo, por ejemplo, en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Bueno, escuchamos la palabra de Adriana Palacio, porque le respondió a Aníbal Acef acerca de estos contratos o de algunos de ellos. Escuchamos la palabra de la concejal del oficialismo, Adriana Palacio. Me parece interesante tomar la propuesta del concejal y comprometerme como presidenta de la Comisión de Hacienda en buscar este estado en el que se encuentran estas ejecuciones para poderlo charlar dentro del marco de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Pero ahora sí, si se me permite, yo quisiera hacer algunas consideraciones en referencia al tema que mencionó el concejal acerca del último convenio con respecto a luminarias, que si mal no recuerdo fue votado por este cuerpo en noviembre, diciembre del año pasado, y contar un poco lo que estuvimos mirando y averiguando el tema, pero obviamente desde como miembro informante hay que darle la formalidad dentro del marco de la comisión. Que hasta este momento se ha ejecutado una primera parte de los casi 11 millones de pesos para luminarias, y esa primera parte fue en concepto de compra de materiales, 5.700.000 pesos para la obra, que si todo va bien va a comenzar en octubre, y que consiste en la primera parte de reconversión lumínica de 9.700 luces. Con esta primera parte se pretende llegar a la reconversión de 22.000 luces y todo el convenio, todo este dinero va a ir a reconversión lumínica. Lo que se pretende con el crédito nuevo que se quiere tomar y que, bueno, obviamente falta la evaluación del Tribunal de Cuentas, de la provincia, el análisis, obviamente, como decía el concejal, de toda la Comisión de Hacienda y, bueno, y el acompañamiento y el entendimiento de este tema de los señores mayores contribuyentes, es para ampliar el parque lumínico del distrito de Moreno, porque nosotros tenemos como parque lumínico aproximadamente 41.000 luminarias, o sea que estamos en un 40% de lo que realmente necesitaría el distrito, y por eso son tan importantes y necesarios intentar articular en todos los sentidos, ya sea con recursos en el propio y a través de convenios, el poder llegar a más barrios de Moreno con mejor iluminación, porque no solamente en el sentido de la obra pública, sino lo que todo significa una buena luminaria para toda la ciudad, en referencia a muchos temas, esencialmente. Varias veces en este cuerpo o en las comisiones escuchamos que, y el concejal como presidente de la Comisión de Seguridad seguramente también lo escuchó, que a veces nuestra gente en los barrios une el tema de la luz con el tema de la seguridad. Allí estaban las explicaciones de Adriana Palacio, en parte, bueno, respondiendo a lo que consultaba el concejal ASEF, y que ojalá, ¿no?, desde aquí pretendemos que sea tenido en cuenta esto, lo que dijo el concejal ASEF, que se pueda brindar la información correspondiente de todas estas obras, algunos convenios que leímos aquí, para tener más información y entender para qué se pide este préstamo realmente. Para pasar el limpio, Adriana Palacio lo que dijo fue que de los 11 millones que anunciábamos del expediente... De uno de los convenios. 27.641 de luminarias específicamente, ya se utilizaron 5.700.000 para la compra de materiales. Para un total de colocación de luminarias, cerca de 9.700 luces. Bueno... Este convenio lo tenemos por ahí, ¿de qué año es? Del 2008. 2008, bueno, ya casi un año que se ha firmado este convenio. Se ejecutaron 5 millones y un poco más. Solamente para la compra de material todavía no se han instalado. Por eso, para entender un poco para qué se solicita este nuevo préstamo por 5 millones de pesos más para luminarias. Era parte de la pregunta que nos hicimos ayer en Recorte Informativo, cuando teníamos el expediente y observábamos, bueno... La posibilidad de un préstamo a largo plazo con un interés del 9,7% y es rentable, o sea, es una buena posibilidad para adquirir tanta cantidad de dinero. La pregunta es, ¿cómo se va a utilizar? Bueno, está destinado a luminarias. ¿Quién va a ser el encargado de llevarlo adelante? ¿Cómo va a ser la ejecución? Seguramente que va a ser parte del municipio, pero... ¿En qué barrio será? ¿Quién lo va a controlar? ¿En qué barrio será? ¿Cuál va a ser la empresa que va a colocar las lamparitas, por ejemplo? ¿Será una empresa privatizada? ¿Serán los trabajadores del obrador? ¿Serán los trabajadores de las cooperativas? Bueno, muchas preguntas hay todavía y los expedientes esto no está. Esta información no hay nada. A medida que se vaya avanzando en la preparatoria, de cara a la votación donde tienen que estar también los mayores contribuyentes, esperemos que esté esta información también, para aclarar un poco y por qué hace el ejercicio del Consejo Deliberante, controlar al Ejecutivo e informar respecto a las políticas que ejecuta. Escuchamos la palabra de Mungay, que también habló al respecto, y de allí directo al panorama. Necesito expresar que me parece muy importante y necesaria la inversión tanto en asfalto como en luminarias en el distrito de Moreno. Pero también quiero expresar que cuando uno hace una inversión en bienes durables se aconseja el endeudamiento, ¿no es cierto? Lo que me preocupa es que en los últimos años los asfaltos que se han hecho en el distrito de Moreno no fueron... me parece a mí, lo suficientemente controlados, y estamos viendo que nosotros estamos endeudando a varios años y los asfaltos, por lo que estamos viendo, no duran más de 2 o 3 años en condiciones. Entonces, lo que señalaba el concejal ASEF sobre el tema del bacheo, me parece que es un tema a señalar importantísimo, y lo que me preocupa un poco es el hecho de estar aprobando esta preparatoria para pedir el préstamo y que luego la información llegue en tiempo y forma, porque el problema es que decimos, bueno, tener la información, ver las características, dónde y cómo se va a realizar, pero si después nos pasa, como con algunos expedientes que llegan del Ejecutivo, que llegan a último momento, este ideal que estamos planteando, que vamos a evaluar, que vamos a consensuar y a votar luego a conciencia, se va a dificultar. Entonces, lo que me parece a mí es que debemos tener un compromiso de que realmente la Comisión de Hacienda y Presupuesto va a tener los expedientes con el tiempo suficiente para evaluar la posibilidad de estas obras que se realicen y den el servicio que tienen que dar los ciudadanos. El Estado sigue manteniendo la matriz neoliberal de la década del 90 y eso hace que este sea un Estado que esté de espalda al pueblo argentino y no resuelva ninguno de los problemas que tiene. Los que pensamos de esa manera somos mayoría en la CTA. Recorte informativo. En otro periodismo. Inclusive Hugo Yasky piensa así. Tal vez él cree que en todo caso esta perversidad que utiliza el gobierno nacional, es decir, quien no está con el gobierno está con el golpe, le genera algunas contradicciones a muchos compañeros y por eso termina yendo a actos creyendo que está en juego la democracia. Yo no creo en eso. El Estado sigue manteniendo la matriz neoliberal de la década del 90. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Sudamérica. Buscando mayor participación. Liderados por el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, los presidentes de Chile, Uruguay y Argentina realizaron un enfático reclamo para que los países pobres y en vías de desarrollo aumenten su influencia en las instituciones multinacionales. El presidente de Brasil identificó solo unas agencias internacionales más democráticas y representativas serán capaces de abordar problemas complejos, como es la reorganización del sistema monetario internacional. De este modo, los gobernantes sudamericanos plantearon que se realicen reformas en los organismos financieros intergubernamentales que forman parte del sistema de la ONU, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Nacionales. Analizando el presupuesto. El secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, manifestó que el presupuesto 2010 se propuso que el Ejecutivo al Congreso solo cierra si vuelve a regir el tarifazo de gas y luz suspendido durante el invierno por las quejas de los usuarios. Referentes de la oposición advirtieron que la semana próxima impulsará un proyecto de ley que prorroga la suspensión de las subas de las tarifas, que si prospera el proyecto de presupuesto deberá rehacerse. Provinciales. Santa Cruz. Reclamos de trabajadores. En la mañana de ayer, un grupo de trabajadores desocupados de la empresa Goti Hermanos se concentró frente a la Casa de Gobierno de Santa Cruz para pedir una solución ante los despidos de la constructora. A su vez, trabajadores afreros de los frigoríficos locales quisieron hablar con el gobernador Daniel Peralta y fueron atendidas por otro funcionario que no los convenció. Locales. Miradas cruzadas. En la noche de ayer y en sesión ordinaria, tal como lo adelantó Recorte Informativo, el Consejo Deliberante trató el pedido de preparatoria para la toma de un préstamo por 10 millones de pesos destinado al recambio de luminarias y asfaltado de calles. La Unión Promum decidió no acompañar la iniciativa al solicitar que el Departamento Ejecutivo debe girar los informes sobre una importante cantidad de convenios que con el mismo fin existen en el distrito y por los que se desconoce el estado de ejecución de las obras. Así lo graficaba el concejal Aníbal Acef. Yo encuentro que en agua potable, en pavimento y en luminarias, las sumas son muy importantes. Por ejemplo, quisiéramos saber el convenio de luminarias con el Ministerio de Infraestructura, que este cuerpo votó y que nosotros apoyamos, por 11 millones de pesos, 11 millones 531 mil pesos, en dos etapas que se iba a hacer y firmado en el año 2008, ¿en qué estado se encuentra? Porque si no encontraría que si tenemos semejante cantidad de dinero, más lo percibido y por las tasas municipales para el mantenimiento, de darle, encontraríamos que estos 4 millones que pedimos para lo mismo lo podemos implementar en otro tipo de actividad o este convenio está cumpliendo.